Bueno, y de la meditación nos vamos hasta el Fado, porque este 16 de junio la Fundación de Teatro Nacional Sucre arranca con el Festival de Fado Carmiño, una propuesta que luego de recorrer varias ciudades de Europa, África y Latinoamérica llega finalmente a Quito. La propuesta busca ir más allá de la música, pues se complementa con actividades académicas, sociales y artísticas. Hoy conocemos detalles de esta propuesta con Darío Granja, coordinador de contenidos del Teatro Nacional Sucre, bienvenido. Buenos días, un gusto de estar aquí y bueno, sobre todo para compartir esta buena nueva que es el Festival de Fado, la primera edición de este festival que tal como lo has presentado, pues ha recorrido a algunas ciudades ya, tanto en España como en Latinoamérica, entre ellas Madrid, Sevilla, Buenos Aires o Bogotá, y que es la primera ocasión que se realiza en Quito. Es una coproducción de una, digamos, de empresa de España y pues en este caso la contraparte ecuatoriana de la Fundación Teatro Nacional Sucre. Esta es la característica de este festival que lleva adelante Carmiño por todo el mundo, con estas actividades, conferencias, cine y finalmente el concierto, ¿o en esta ocasión se hace así en Quito? Es, digamos, el formato habitual del festival como tal. Siempre hay una actividad como una conferencia que tiene como, digamos, un fin un poco más de divulgación. Por otro lado, también hay cine. También hay muestra, en esta ocasión no vamos a tenerla, esperamos que en un futuro sí, y también conciertos, que algunas ocasiones es una noche, dos noches. En esta ocasión, por ser la primera edición, será todo en un día, que es de este domingo 16, y empezará desde las 5 de la tarde con una conferencia y que se extenderá hasta la noche, que es el cierre con justo el concierto de Carmiño a las 18 horas. ¿Ustedes buscaron este festival o fueron ellos los que, buscando un destino en Latinoamérica, aterrizan acá en Quito? Digamos, siempre esto ya tiene que ver directamente con la parte de producción, pero encabezada la coordinación del Teatro Nacional Sucre, de la producción del Teatro Nacional Sucre, por Fabiola Pazmiño, quien está en contacto con productores tanto de Latinoamérica como, digamos, del resto del mundo. En este caso, había como este contacto previo con los organizadores que ya vienen realizando, digamos, por iniciativa propia este Festival de Fado en todas las otras ciudades, y que en buena hora se pudo concretar para realizarlo este año, uh-huh, aquí en Quito. Amigos, yo les quiero recordar, estamos junto a Darío Granja, él es el coordinador de contenidos del Teatro Nacional Sucre. Estamos hablando del Festival de Fado, se viene ya este 16 de junio, a la cabeza la cantante Carmiño, una de las voces más conocidas en cuanto a Fado, y bueno, escuchar Fado nos traslada a Portugal, a Lisboa, esa ciudad de mucha luz, ¿no? ¿Cuál será un poco el repertorio que trae Carmiño en esta ocasión? ¿Con qué se nos viene? Carmiño viene a presentar su última producción, que se llama María. La sacó en el 2018. Digamos, ese es el motivo principal por la cual Carmiño está girando en este momento por Latinoamérica. Pero también incluirá algunas, digamos, canciones tradicionales de Fado. Entonces, en ese sentido, habrá tanto composiciones propias como otras composiciones que pueden, fueron muy populares, o que las hizo muy populares, Amalia Rodríguez, por ejemplo, que es como la gran referente del Fado. Y en este tipo de la conferencia que se va a desarrollar aquí, denominada El Fado y otras músicas, ¿quién la va a estar impartiendo? ¿Conoces al respecto? Es un investigador que es de Portugal, se llama Félix, pero aquí tengo el nombre para no equivocarme, Pedro Félix. Él viene como parte del festival, y el tema de la conferencia y quizás la temática que se quiso abordar en esta primera edición es el Fado y otras músicas, que es básicamente desde el origen del Fado, como a mediados del siglo XVIII, cómo se va alimentando de otro tipo de géneros, tanto, digamos, desde los cantos marineros, de los fados bailados del Brasil, hasta luego, digamos, como también alimentarse con otros géneros que tienen como una relación muy cercana al fado, quizás por su origen en los arrabales o en los puertos, como el tango o las coplas andaluzas, que quizás para nosotros, digamos, por el tango es mucho más cercano, ¿no? Pero América, que tienen como claro. ese mismo sentido de nostalgia y de un poco melancolía que puede tener la música del fado, y que también nosotros tenemos aquí algo medio parecido con el pasillo. Por ejemplo. Entonces creo que es una gran oportunidad para que la gente pueda conocer esta música tradicional de Lisboa, que tal como lo comento, como que apela mucho a la expresividad y a la esencia humana y a sentimientos que creo que todos tenemos o hemos tenido. Entonces, creo que, digamos, para alguien que aprecia el pasillo, el tango, va a ser una oportunidad genial de encontrarse con, primero, con una voz muy destacada, quizás una de las mayores referentes a nivel internacional del fado, y también aprovechando de que el domingo es el Día del Padre y que es una oportunidad. Hay un pretexto para celebrar. Exacto, para que, bueno, asistan al Teatro Nacional Sucre, aparte que, digamos, el ambiente que otorga el teatro, al ser en el Centro Histórico, es un teatro que si bien tiene una capacidad de 700 personas, es bastante íntimo, genera un efecto muy interesante para apreciar sobre todo la música. En fin, ustedes lo que están planteando es hacer una noche mágica. El Centro Histórico se presta para eso. La propuesta que ustedes también dan a conocer junto a Carmiño, ¿es la primera ocasión que ella está acá en la ciudad? Sí, es la primera ocasión que Carmiño visita Ecuador. Digamos, en el Teatro Nacional Sucre antes hemos tenido otras experiencias, como por ejemplo Ana Moura, que es también fadista. Pero esta ocasión es bastante especial por todo lo que conlleva, por todo el marco, digamos, de ser un festival. Les invitamos también a que asistan a las actividades, digamos, que se realizan a lo largo de la tarde, que es la conferencia y la proyección de cine. La conferencia inicia a las 3 de la tarde en el Teatro Variedades, y la proyección del documental Movimientos Perpetuos, que es un documental en homenaje a Carlos Paredes, reconocido guitarrista y figura emblemática del fado, empezará a las 4, igualmente en el Teatro Variedades. Estos dos eventos son de acceso libre, la gente puede ir sin ningún problema, y cerramos, digamos, este festival y este día, esta jornada, con el concierto de Carmiño a las 6, que tiene un costo de $15, $20 y $30. La general, ¿no? Sí, 15 platea, 20, no, perdón, 15 luneta, 20 platea y 30 palcos. ¿Hay costos de estos costos? ¿Hay precios preferenciales para el público estudiante? Sí, aplican, digamos, los descuentos habituales, tanto para personas de tercera edad, personas con discapacidad, el 50%, y también para estudiantes. Entonces, digamos, hay varios motivos para asistir a esta noche y, bueno, a toda esta jornada dedicada a la música, y, bueno, es un homenaje realmente a la lengua y a la cultura portuguesa. Aquí en la ciudad se conoce un poco sobre la preferencia del público en torno al fado. Lo señalabas tú un poco, que hay algunas cercanías en torno a ese sentimiento un poco nostálgico o de saudade, como a veces lo llaman los portugueses, con lo que sucede con el pasillo y los ecuatorianos. Pero ¿el público quiteño ecuatoriano ha podido manifestar su preferencia por el fado, o están ustedes todavía un poco experimentando ahí? Digamos, es una apuesta del teatro por traer música. Digamos, el fado también es reconocido como música del mundo, esta amplia categoría que abarca las diferentes músicas tradicionales de otros países. Hay público, en Ana Moura hubo público, pero es eso, es también aprovechando que existe este interés y esta, digamos, contraparte internacional que quiso realizar por primera ocasión este festival de fado, como en proponer a la ciudadanía quiteña, sobre todo, esta oportunidad para conocer otra cultura, y qué mejor que hacerlo a través de la música y a través de una de las voces tan magníficas como Carmiño. Y ella se presenta acá el 16 de junio y sale del Ecuador, ¿o tiene otros compromisos? Se encuentra justamente de gira hace poco, me parece que sigue en Bogotá. En estos momentos estaban por Buenos Aires. Uh-huh. Entonces está, digamos, de gira justo con el Festival de Fado, que se realiza paralelamente en otras ciudades. Y bueno, luego me imagino que regresará a Lisboa, de donde ella es. Bueno, entonces, amigos, ahí lo tienen, preparados. Estamos ya próximos al Día del Padre, y usted tiene aquí la oportunidad para poder conmemorar esta fecha especial junto al Fado. Abrir un poco nuestro espectro cultural, conocer más sobre lo que sucede al otro lado del Atlántico en cuanto a cultura. Y aquí puede ser un resumen de Portugal junto al Fado, Carmiño, las experiencias, la historia de esta música en contacto con otros géneros de todo el mundo. No se olvide, será a partir de las 3 de la tarde, arranca en el Teatro Variedades conferencia, a las 4 de la tarde proyección de cine en el Teatro Variedades, las dos son de acceso libre, y a partir de las 6 de la tarde tenemos ya el concierto en el Teatro Nacional, que está a diagonal nomás al Teatro Variedades junto a Carmiño, un concierto espectacular. Te agradecemos, Darío, por habernos acompañado, y nos mantenemos en contacto para diferentes actividades que siempre está generando la Fundación Teatro Nacional Sucre. Muchas gracias. Solamente una cosa, a las personas que quieran adquirir las entradas, lo pueden hacer ya a través de, ¿está la boletería? La página. Tanto en boletería del teatro como también en la página web del teatro. Lo pueden adquirir sin problema, sobre todo para, digamos, reservar los puestos preferenciales, que siempre son los que se agotan más rápido, digamos, uh-huh, los más cercanos al escenario o en platea, sobre todo. Entonces, están disponibles en teatrosucre.com, en tickets.teatrosucre.com, si quieren ir más directo, digamos, justo a donde pueden comprarlo. Y pues les esperamos este domingo en el Festival de Fado. Bueno, ahí tenemos esa invitación. Muchas gracias, Darío.